12:24 minutos, entramos en nuestra Escuela de Salud de la Mañana de este miércoles 10 de enero y lo hacemos pues para hablarles de diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la divulgación sanitaria. Antes de comenzar nuestra Escuela de Salud, una última hora que nos llega también por parte de la Diputación Provincial de Cádiz. Queda restablecido el tráfico en la K9104 del Puerto de las Palomas en Grazalema, una carretera que estaba cortada, ya saben, la carretera que comunica Grazalema y Zara de la Sierra a través del Puerto de las Palomas, pues había permanecido cortada durante estos días debido a las placas de hielo, debido a la nieve que había caído y demás, y ya está operativa. El personal de Brigada de Peatones Camineros de Diputación pues se ha cercionado del estado óptimo de la calzada tras despejar las capas de hielo y ya pues se puede circular por esa zona. Con ese apunte nos quedamos y abrimos, como decíamos, nuestra Escuela de Salud. Hoy, además, vamos a hablar de un asunto realmente interesante que recoge, por cierto, la prensa en las primeras páginas de los diarios, y es que Andalucía va a regular por ley la lucha contra la obesidad. Una noticia muy importante que, sin duda, va a dar que hablar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y feliz año nuevo a todo el mundo. Y encantado de esta noticia, porque es una noticia que la verdad es un punto a favor de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, porque es pionera en este aspecto a nivel de toda España, y es una cosa pues que todos los andaluces y españoles que vengan a Andalucía lo van a agradecer. La verdad es que ya hace algún tiempo que venimos escuchando, los medios de comunicación se han hecho eco desde luego de algo que ya se sabía, ¿no? Y es que el azúcar es mala. El azúcar no es nada buena, sobre todo consumida en la manera en la que lo consumimos, ¿no? Con los alimentos elaborados, ya preparados, con las bebidas azucaradas. Ha habido distintos informes por parte de la Organización Mundial de la Salud advirtiendo además precisamente del consumo de esta serie de alimentos. Pues al hilo de esto, Andalucía da un pasito más y regula por ley esa lucha contra la obesidad. ¿Esto qué va a suponer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, que los comedores escolares van a estar muy controlados en materia de azúcares, de calorías y demás, y que, por ejemplo, en cualquier bar se va a poder beber agua gratis, que eso era algo que hasta ahora parece que no se podía, ¿no? Sí, ayer martes por la noche, normalmente pues después de cenar suelo ver un poco la televisión antes de acostarnos y demás, y generalmente pues vemos a la carta, porque muchas veces las películas, los programas, pues en fin, sí, no nos satisfacen. Y había un programa que nos llamó la atención, que era Historia del Azúcar, que muchos de los oyentes de Radio Urique pues quizás lo hayan visto en la 2 de Televisión Española, y lo vimos. Y es muy curioso de cómo la historia del azúcar, desde que, en fin, hace ya mucho tiempo que se empezaron los primeros, y que eran, ¿sí?, los primeros descubrimientos acerca del azúcar, cómo fabricarla, hace miles de años ya, y como ahora pues está muy generalizada. Y la conclusión que venía a sacar, y además, sacaba, aparte de la historia, la cantidad de alimento, dulce, golosina, y desde luego se hace la boca agua cuando se veía este programa, la cantidad de cosas tan riquísimas, tan buenas. Pero en conclusión, lo que venía a decir, que sí, que el azúcar es muy buena, como edulcorante, como endulzante, pero los peligros que tiene la obesidad también. Y esa es la conclusión que sacan todos los médicos en todos los estudios y todos los científicos, que el azúcar es muy buen endulzante, que hace unos alimentos muy ricos, muy sabrosos, como la golosina y dulce y demás, pero que hay que tomarla con mucha moderación, porque puede ser un veneno. Claro, el problema es que muchos de los alimentos procesados que nosotros consumimos tienen una cantidad de ingente de azúcar que no somos capaces de asimilar, que nuestro cuerpo no puede asimilar, ¿no? Y ahí pues se producen los efectos. El azúcar se transforma en grasa. El exceso de azúcar se transforma en grasa. El azúcar no tiene un valor fundamental para nuestro organismo, en el sentido de que no ayuda a construir, por ejemplo, el corazón o los músculos. Es decir, no son ladrillos, sino que es energía. La energía la podemos conseguir de otras maneras que no tienen el efecto secundario. Porque el azúcar, cuando llega a un tope, pues se transforma en grasa. Y la grasa, como ya hemos dicho muchas veces, tiene graves problemas cuando está en exceso. Como por ejemplo que se deposita en los vasos sanguíneos, en los tubitos por donde circula la sangre, y las obstruye, las atasca. Y entonces aparecen fallos, como pues son, por ejemplo, fallos en el corazón con el infarto de miocardio, fallos en el cerebro, como pueden ser las trombosis, fallos en los riñones, en fin, fallos en los brazos, las piernas, porque la sangre no circula, y eso es debido muchas veces, en fin, cada vez más, a que el exceso de azúcar se transforma en grasa, y esta grasa pues se va pegando a las paredes de los vasos sanguíneos e impide la circulación sanguínea. Ahí estaba el secreto, en que el azúcar en exceso se transforma en grasa. Y como dice Rocío, muchas veces sabemos que el azúcar está en los caramelos, en los dulces, y entonces pues, claro, ¿no? A veces pues ahora en Navidad pues se abusa un poco y dice, bueno, pues total, un día tampoco pasa nada, ¿no? Y ya lo quemaré. Pero hay mucha azúcar oculta, como dice Rocío, en muchos alimentos. Y entonces estamos tomando muchísimo más que comerse un caramelo, que comerse un pastel, en azúcares que no sabemos que lo estamos consumiendo. Habría que leer la etiqueta y saberla interpretar. Y es algo que la Junta de Andalucía y muchas comunidades autónomas están luchando, pero en este caso ya con ley, la Junta de Andalucía, un proyecto de ley donde va a actuar informando, es informando o obligando a informar a los establecimientos públicos, a la industria, también a nivel de las escuelas, de los colegios, instituciones, en fin, para que cada cual tome el azúcar que quiera voluntariamente, pero sabiendo los efectos secundarios que tiene, y en el caso de los niños que no tienen todavía facultad para discernir y fuerza de voluntad o para poder escoger, que no se le obligue, entre comillas, a tomar alimentos dulces que pueden ser muy perjudiciales para su salud por la obesidad que conlleva. Bueno, aspectos importantes de esa ley en Andalucía para luchar contra la obesidad, pues aparte de lo del agua que decíamos en los bares y demás, ¿no? Y todo esto, sí que el proyecto aprobado prevé la creación de un sistema de información de calidad nutricional de los alimentos en Andalucía. ¿Qué es esto? Pues esto es que nos expliquen exactamente los productos envasados, todos los que también se venden a granel o comercializados en comercios minoristas, que nos digan qué es lo que tiene ese producto, ¿no? Para saber cuánto azúcar conlleva. En muchas tertulias o en sobremesa, ahora en Navidad, con la familia, con los amigos, estuvimos comentando en cierta ocasión, por ejemplo, la educación financiera. Por ejemplo, no sabemos, por ejemplo, pues salió la conversación sobre la diferencia entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito cuando vamos a los cajeros, y una cosa elemental, porque te pueden cobrar unos intereses, ¿no? Otras veces sobre los fondos de inversión, esto, los PIA, los fondos de ahorro, el interés que te dejan, pero no te dicen lo que después se llevan los impuestos, lo que se lleva el gasto de comisiones del banco. Y eso es, son varios conceptos muy sencillos que se llama educación financiera. Y entonces hablábamos que esto en las escuelas, y dice, bueno, a la escuela no se lo va a meter más contenido a los niños, por ejemplo, de bachillerato o de secundaria, porque ya tiene mucho. Y digo, bueno, realmente cuando nosotros estudiamos bachillerato o eso, yo no estudié nada de educación financiera, ni lo más mínimo, pero hubiera sido interesante que nos hubieran dado algo básico, es decir, no al menos un curso entero, ni mucho menos, sino algunos talleres o algo, para que nos sepamos defender en la vida, porque realmente el estudio de la enseñanza primaria y secundaria y bachillerato es una preparación para la universidad, pero también para la vida. Pues en salud igual, oye, saber el efecto que tienen cuando tú te comes, por ejemplo, una hamburguesa, cosas básicas, una mayonesa, cosas así, que sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y no entonces nos explica, a lo mejor son temas aislados y que después vamos a otras cosas que después la vida práctica no tiene tanta importancia. Por tanto, esta acción de la Junta de Andalucía de que en los colegios se enseñe, de que los etiquetados vayan claros, es fundamental, y ya, en mi opinión, y en la opinión yo creo que de muchas personas, estos conocimientos ya deberían venir desde la escuela, y no desde ahora, desde hace muchos años, pero más vale tarde que nunca. Así que enhorabuena a la Consejería de Salud, a la Junta de Andalucía, por esta medida, que es un paso más, junto con la ley antitabaco, que ya sacó hace unos años, son unas medidas más para fomentar la salud. Y por lo visto también hay un proyecto para la educación física, que todavía no, en fin, no tengo conocimiento, pero que está en proyecto y que va a salir pronto para fomentarla. 5 horas efectivas semanales de actividad física en los colegios. La educación física, bueno, pues como al nivel de asignatura de otro rango, ¿no? Quizá, porque siempre, bueno, hay asignaturas que se pueden decir que son las típicas María, ¿no? Otras asignaturas que son más complicadas por el esfuerzo que hay que aplicar y demás. Bueno, pues la educación física al mismo nivel que otras asignaturas importantes con, según la ley, dice, bueno, pues esas 5 horas efectivas semanales. He traído esta noticia porque salió ayer en toda la prensa, pero es que preparando este programa había otras noticias que tenía que dejar al lado porque nos faltarían muchas horas, y una de ellas es que en una reciente encuesta ha salido, bueno, en esta semana se ha publicado, que la mitad de los españoles consideran la salud como el bien más preciado. Tanto así que cuando saludamos, el saludo viene de salud. Es decir, deseamos salud, que tengas salud. Claro. Hombre, la salud es importante, fundamental. Porque dice, bueno, ¿y el dinero y el amor? Las tres son tres patas de una misma silla. Si te fallas una de estas patas, pero en fin, que si tú tienes dinero pero no tienes salud, pues de poco te sirve. Es decir, y entonces muchas veces no está bien cuidada, y no por desidia, muchas veces por falta de información y falta de motivación. Recordemos, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que tener información o conocer una cosa no implica que la vayamos a hacer. Hay muchos médicos, hay enfermeros, que a lo mejor hacemos cosas no saludables y tenemos conocimiento de lo que es bueno. A lo mejor ahí yo puedo hablar por mí, ¿no? A lo mejor todos los días me hincho de chicharrones. Está bien comer chicharrones, me encantan, pero en fin, de vez en cuando. Pero si hoy comes chicharrones, mañana comes manteca, dice, no, yo todos los días como chicharrones, mañana le toca manteca y al otro le toca morcilla. Y dice, bueno, oye usted. Y a lo mejor es médico y sabe perfectamente los daños de la salud. Y hay médicos que fuman. Que el conocimiento no implica que lo vaya a hacer. Entonces, hay que dar conocimiento y dar facilidades para que este conocimiento, claro, se traduzca en acción, que es la motivación, la parte emocional. Y todo esto, yo creo que la Junta de Andalucía lo va a tener presente, porque además va a dar información a los médicos, a los enfermeros, a los sanitarios en general, más formación todavía, y supongo yo que también le darán los recursos, en este caso tiempo, para que cuando vaya un paciente a la consulta, con los 5 minutos actuales que tienen para atender una enfermedad, si encima debería tener tiempo para el tabaco, para enseñarle nutrición, no un curso entero, sino cosas básicas. Pero no basta con sacar a la ley y después no se da mal a los medios, esperemos que sí. En realidad esto ya lo hacen los médicos en consulta. Si te pones a pensar en determinada, bueno, no sé, por mi propia experiencia, ¿no? En determinado momento, bueno, pues consejos de vida saludable que nos ofrecen al mismo tiempo que te puedes recetar cualquier producto que tú puedas necesitar para paliar una enfermedad. Al mismo tiempo te pueden decir, bueno, pues mira, complementaria a esto, vida saludable de esta manera y de esta manera. Eso también va incluido la receta, ¿eh? En muchas ocasiones, por lo menos. Sí. No, yo he recibido esos consejos. Sí, no, por supuesto. Pero es lo que decía, una cosa es tener conocimiento y otro llevarlo a la acción. Para llevar un conocimiento a la acción tiene que estar motivado y tiene que estar emocionado. Es decir, emocionado me refiero de que tú veas que es una necesidad. Si no, no lo haces. Mira, es muy frecuente, y yo lo he visto, cuando va muchas personas, yo hace tiempo ya que no estoy en la consulta para ver lo que informa traumatología, cuando alguien tiene una fractura de un brazo, de un esguince de tobillo o cualquier lesión, pues es frecuente que el traumatólogo te dé una hojita con ciertos ejercicios. También frecuente, y yo lo he hecho, cuando alguien va a la consulta, diabético o, por ejemplo, con el ácido úrico alto, le dé yo un papelito con lo que puede comer, con lo que no puede comer. Si yo te di a ti un papelito con las cosas para la obesidad, yo también lo he hecho, normas para la obesidad. Y te lo, hombre, no te lo puedo explicar, leerte el papel entero, 10 minutos, leerte el papel, porque es que no tengo tiempo, pero te lo doy por escrito. Eso no implica que tú lo vayas a hacer. Por eso también decimos que te quites el tabaco, que porque es malo para la salud. Y sin embargo, para que se quite uno del tabaco, ya la Junta de Andalucía lo tiene implantado en muchos sitios. En otros no, porque no está bien organizado el centro de salud por lo que sea, y no hay médicos que se dedican a eso. Hay talleres. ¿Por qué? Porque no basta con darte un papel de alimentación, un papel de obesidad. Como tú no hagas talleres, te motive, te emocione, vea las consecuencias en vídeo, no lo haces. Es muy raro que una persona, por darle un papel o por yo decirle usted no fume o usted tiene que perder 20 kilos de peso, no coma esto, no coma lo otro, lo vaya a hacer. Lo más seguro es que no lo haga. Luego, eso implica una motivación. Y esa motivación requiere tiempo, espacio y esperemos que no quede esto como muchas veces pasó con la encuesta del tabaco, que al principio había médicos dedicados a hacer estos talleres y que porque había un gran porcentaje de personas que tenían que darle un papelito para que deje de fumar. Uh-huh. Esa es la diferencia. Yo espero que ya la nueva consejera es una persona que ha estado en medicina primaria, ha estado a pie de cañón, ha sido de infantería, entre comillas, y conoce perfectamente, la nueva consejera de salud de Andalucía, conoce perfectamente cómo funcionan los centros de salud y la gran importancia que tiene para no masificar los hospitales. Los hospitales gastan muchísimo dinero cuando se podría evitar si la asistencia primaria tuviera recursos, personal y medios suficientes. Yo espero que esta nueva consejera de salud sea práctica, porque tiene conocimientos y además ha estado bastantes años implicada en esto. Y así que yo espero que este programa salga adelante junto con la educación física que viene después. Pues importante, desde luego, el Gobierno Autonómico de Andalucía ha aprobado ese proyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, norma pionera en España, que entre otras medidas, como decíamos, exige a los restaurantes disponer de menú saludable y acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos. Bueno, pues con esto nos quedamos, vamos, porque se nos agota el tiempo y tenemos que hablar de otras cuestiones más, por ejemplo, del tema planteado para el día de hoy. Vamos a hablar de una enfermedad, que es la enfermedad de Raynaud, ¿no? Tú me dices si esto se pronuncia así, y de su relación con el frío. ¿Qué es esta enfermedad y por qué está relacionado con el frío? Es una enfermedad muy conocida, lo que pasa es que el nombre parece un poco raro. Raynaud, se escribe, nosotros lo decíamos Raynaud, el nombre es el apellido del doctor Maurice Raynaud, un médico francés que nació en el año 1834, es decir, que hace ya casi 200 años, es decir, que esto no es nuevo, y entonces no había ni TAC, ni resonancia, ni había de nada, sino que ya este hombre identificó esta enfermedad porque es que es frecuente. Y ahora cuando digamos en qué consiste, pues muchos de los oyentes de Radio Brique dirán, pues eso lo tengo yo. Así que no es grave, nadie se va a morir de ello, pero es muy latosa. Este médico francés describió esta enfermedad que consiste en una alteración de la circulación sanguínea. Quien la padece, pues al hablar al médico se le dice, usted tiene fenómeno de Raynaud, o usted lo que tiene es de la circulación. Es parecido a los chabañones, con ciertas diferencias con los chabañones. Todo el mundo sabe lo que es un chabañón, que aparece en esta época, por eso hemos traído este tema hoy, aparece con el frío, los chabañones, las manos se ponen rojas, moradas, pican y demás con el agua fría. Bien. Esto lo saben más nuestras madres, nuestras abuelas, porque entonces tenían que ir al lavadero público, que no estaba con el agua calentita, sino helada, con las pañeras para lavar la ropa, a la fuente, no había agua en las casas, y entonces los chabañones eran, en fin, muy frecuentes. Hoy día, pues, en fin, hay otros medios, y es menos, pero también existen. Y se caracteriza porque aparece en una de cada 25 personas. Es decir, que cuando vamos por la avenida, de Avenida España, aquí en Ubrique, pues hay más de 25 personas en la avenida. Pues si hace un cálculo y dice, pues mira, pues aquí hay 3, 4, 5 personas con enfermedad de Raynaud, aunque ya no lo sepa. Y es más frecuente entre personas jóvenes, entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años es la más frecuente, en donde aparece esta alteración, que consiste en que las manos se quedan primero blancas, después se quedan moradas y después rojas debido al frío. Ahora hablaremos más despacio de estos síntomas, si te parece. Es el frío, por tanto, el que provoca esa sensibilidad, ¿no?, de los vasos sanguíneos y es, por tanto, ahí la relación, ¿no?, del frío. Sí. Los vasos sanguíneos son tubitos por donde circula sangre y estos vasos sanguíneos tienen la particularidad de que se contraen y se hacen más estrechitos o más anchos. Con el frío se estrechan y se pone la cara blanca. Cuando hace mucho calor en verano, se abren, entra más sangre y nos ponemos coloradita la cara, ¿no? O las manos. Eso pasa igual cuando metemos las manos en agua fría. Se nos pone blanca porque se contraen los vasos sanguíneos, pasa menos sangre. Es un mecanismo de defensa para que la sangre no se enfríe, se contraen y así pasa menos y ya no se enfría. Porque si se enfriara la sangre, entraríamos en hipotermia. Y al entrar en bajada, hipotermia, que es bajada de la temperatura del cuerpo, si se enfriara, y entonces nos moriríamos porque el corazón, con el frío, empieza a fallar y se para. Las muertes por hipotermia son debido a que se enfría la sangre y el corazón no puede trabajar en frío y se para. Pues bien, eso es lo que pasa, por ejemplo, en un accidente de tráfico, cuando una persona cae, por ejemplo, en una carretera por donde hay poco tráfico y al día siguiente amanece muerta de hipotermia. O personas que, en fin, que tienen un accidente de tráfico, está el suelo mojado, y entonces no la abrigan bien. Con la ropa mojada, la persona entra en hipotermia. Por eso lo importante es abrigar a una persona que ha tenido un accidente o está en sitio frío. Pues bien, estas personas que son sensibles al frío, los vasos sanguíneos se contraen y los vasos más finos están en la punta de los dedos, en las manos. Entonces son los primeros que se contraen y al pasar menos sangre, las manos se quedan blancas con el frío. La punta de los dedos y parte de los dedos. Y después, como la sangre te queda ahí estancada, después de blanca se pone la mano azulada, con un color morado. Y al ratito, al cabo de un tiempo, pues se pone ya roja porque ya vuelve a pasar la sangre. Eso son, este es el fenómeno de Raynaud. Personas que meten las manos en agua fría, que están trabajando en sitios donde hay frigorífico, entran a coger esa cena, en una tienda, en un hiper, entran y salen, y hay personas que no pueden trabajar en esos sitios. Y es algo temporal, eso dura poco tiempo realmente, ¿no? Sí, normalmente suelen durar estos ataques, suelen durar un cuarto de hora. Hay veces que duran más, pero son raros, ¿no? Puede durar media hora, pero son raros. Y es muy molesto. Estas personas, parece una tontería, pero como estén trabajando en sitios donde manejan productos fríos, pues no pueden trabajar ahí, tienen que dejar el trabajo. Y personas que son amas de casa, que amen una ropita de un niño, o dicen, mira, para este pequeño, no voy a poner la lavadora, ¿no? Porque, y me hace falta, o porque hizo poca ropa, y cogí, y como no tenga agua caliente, yo voy a encender ahora el termo para esto, y no, que hay que encender el termo, o fregar los vasos, voy a fregar, mira, somos dos, o hay poca que fregar en la, después de comer, con agua fría, y no pueden. Claro, aparte de las manifestaciones que tú nos has destacado, ¿no? El cambio de color de la piel y demás, también hormiguillas, imagino, bueno, este tipo de, no sé si dolor también. Sí, nuevamente estos cambios de color, que en principio no suele tener mayor trascendencia, pero es que a veces acompañan de dolor, hormiguillas, a veces duele, porque claro, al pasar menos sangre debido a esta contracción de los vasos sanguíneos, hay menos oxígeno, menos alimento a los tejidos y duele, puede haber hormiguilla, puede haber dolor y ya en casos muy raros, extremos, puede haber hasta úlceras, ¿no? En los extremos de los dedos porque le falta la circulación, faltan los alimentos, eso es muy raro, Lo más frecuente que sea eso, cambios de color, hormiguilla y a veces dolor, que a veces imposibilita a algunas personas el trabajar en industria donde haya cosas frías y a veces a la de casa o la persona que maneja agua fría, pues, en fin, se tiene que poner guante, calentar agua, porque no puede hacer las faenas con agua fría. Para diagnosticarlo, pues, complicado, ¿no? No sé que uno tenga un episodio de esto en el momento en el que esté con él. Es fácil, es relativamente fácil. Es la anamnesis. Anamnesis, que recordemos, es una palabra muy rara. Anamnesis, pero es fundamental. La anamnesis es fundamental en el diagnóstico de cualquier enfermedad. Y dice, bueno, ¿y eso de la anamnesis qué es? Pues simplemente lo que la persona que acude al médico le cuenta. Me explica qué te pasa, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que te pasa? Pues me pasa que desde el año pasado o desde hace 3 años noto que cuando llega el invierno, con el agua fría o con el frío o cuando salgo a la calle, las manos se me ponen blancas, con hormiguillas, después se me ponen azules, se asusta uno al principio, dice, ¿esto qué? Y después roja. Y muchas veces, a veces del estrés, hay personas que, a menos no es tanto con el frío, sino con el estrés. Y también en personas que manejan máquinas vibradoras, por ejemplo, los taladros. Personas que están taladrando el suelo o que tienen que utilizar taladro y esa vibración altera los nervios de las manos y hace el mismo efecto que el frío. Más raro, ¿no? Lo más frecuente es el frío. Entonces, con lo que le cuenta al médico de que con el frío, que con el taladro, que cada vez que está trabajando y de un tiempo a esta parte nota esto, pues el médico dice, esto es más seguro un fenómeno de Raynaud. De todas maneras, el médico averigua si tiene otra enfermedad de tipo circulatorio. Claro. Y entonces pues le pide a lo mejor una analítica, le pide a lo mejor una prueba, como son la exploración de ecografía, ecodoppler que se llama, y los análisis por si hay algo de reumático, que a veces dan estos mismos síntomas, y una vez que ha descartado otras enfermedades, que ya no sabes, mira, hemos descartado todo, pues esto es el cuadro típico de la enfermedad de Raynaud. Que muchas veces se llama que es un síndrome o algo idiopático. Y dice, es que esto es una enfermedad idiopática. Y dice la gente, ¿y esto qué es? ¿Idiopático qué? Cuando el médico no sabe de qué procede, y si no sabe por qué, se le llama idiopático. Lo digo por si alguna vez en un informe clínico, en un historial, esto es primario, esto es idiopático. Significa que el médico no tiene ni idea de por qué se ha producido. Sabe que se da con el frío, que se da con esto, pero el mecanismo exacto no lo sabe. Así que utilizan esa palabra, primario o idiopático, ya lo saben nuestros oyentes, una palabra jamás, de que el médico no no tiene ni idea de la causa. Estás desvelando los secretos del médico. Bueno, sí. tratamiento realmente no existe tampoco alguno, ¿no? Bueno, curativo no. Es decir, esto evitar no, el frío. Es decir, que cada vez que llegue el frío, entonces pues hay para prevenir. Es decir, si alguien sabe que es con la vibración de una taladradora, de cualquier cosa, de un volante de un coche que vibra mucho porque ya el coche tiene una cierta edad, pues evitarlo, ¿eh? Evitarlo. También hay personas que saben que cuando están muy estresadas, pues es más frecuente, pues hace técnicas de yoga, de pilates, o hay alguna sesión de psicoterapia, ¿eh? Para saber manejar el estrés. Y por supuesto, pues, si tiene que usar agua, puede usarla con agua templadita, que no sea agua fría, utilizar guantes si están para coger cosas de frigorífico, en fin, eso no, es preventivo más que nada. Y una cosa importante, no fumar. Sabemos todos que la nicotina, además de tener un efecto adictivo en el tabaco, la nicotina es una droga que te hace volver a fumar, porque si dejas de fumar te pones nervioso, pero además la nicotina tiene otra acción, además de la dependencia, que es que contrae los vasos sanguíneos. Entonces, si hay una persona que ya de por sí está predispuesta por el frío a que se le contraiga los vasos y encima fuma, pues ya tiene dos mecanismos para que la circulación pues vaya esté mal. Fatal. Así que no fumar, y hay unos medicamentos que ayudan por lo menos a pasar el mal rato, que son unos medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos, los relajan, entonces permiten que pase la sangre y no aparezcan estos efectos. Es decir, no es curativo, pero por lo menos preventivo. En la época de frío, pues si no hay contraindicación, pues se toma estos medicamentos que manda el médico. Hombre, y por supuesto, si esta enfermedad está asociada, si el síndrome de Raynaud, este trastorno está asociado a otra enfermedad, una enfermedad reumática, que cuando esta enfermedad reumática tiene periodo de mayor actividad, va asociada a veces con este síndrome. Pues entonces, pues tratar la enfermedad de base, ¿no? Esta enfermedad reumática, y a tratar esa enfermedad, o diabetes o lo que sea, también se mejora el síndrome de Raynaud. Bueno, pues ahí queda esa enfermedad que hemos tratado nosotros en el día de hoy como tema dentro de nuestra Escuela de Salud. Pasamos al consultorio y a las preguntas que puedan plantear nuestros oyentes. En concreto vamos a hablar sobre las contraindicaciones que tiene el paracetamol. Pero antes de entrar aquí, Tony, yo te quería preguntar por la gripe, que parece que está dando fuerte, ¿no?, durante esta época. También es normal, ¿no? Esta es la época del año de los episodios de gripe en mayor volumen. Y bueno, ¿quién es el que no tiene un familiar, un amigo, un conocido que está en cama con gripe, enfermo? ¿Consejitos para los enfermos de gripe? Sí, el principal consejo es preventivo. La gripe es muy contagiosa, eso lo sabemos todos, pero es preventivo. Es decir, que si alguien sabe que tiene una familia con gripe, pues desearle que se cure por teléfono, por teléfono o con señales de humo, desearle que se cure. Y nada, que esto es la gripe, como siempre se ha dicho, ¿no? Siete días con medicina y una semana sin medicina. Bueno, la gripe, el tratamiento que tiene, como es un virus, el virus de la gripe, paliativo, es para aliviarte. Paracetamol, no tomar aspirina, no tomar ácido acetilsalicílico con la gripe, especialmente en niños ni jóvenes. Eso está ya totalmente prohibido, aunque todavía Dios ha hecho, pero se ha visto que hay casos raros, pero de muerte fulminante por tomar aspirina, o ácido acetilsalicílico en jóvenes, que es síndrome de Reyes, que se llama. Sí, hemos hablado aquí también. Sí, hemos hablado, igual que Reyes, magos, pero sin la S, Reyes, que es el apellido de un médico que se dio cuenta de esa situación. Tomar paracetamol si no está contraindicado, ahora lo veremos, cuando está contraindicado y cuando no, y camita, a los normalmente dolores de hueso, ya digo, bebida, tomar infusiones, y lo que te tenga ganas, porque realmente no se tiene ganas de comer, pero el líquido es conveniente por la fiebre. Hay dolores de hueso, malestar general, tos. Si hay tos, pues entonces, pues si la tos es seca, hay antitusivos que te dan en la farmacia si no hay contraindicación, o te lo receta el médico para la tos seca. Si es una tos productiva, es decir, aquella productivo, decimos los médicos, cuando se expectora, cuando se escupe, cuando se echa el gargajo, pues entonces eso es bueno, porque se limpia de la mucosidad y limpia los bronquios y así puede entrar el aire mejor. Todo lo que sea escupir es bueno, siempre y cuando ese escupo sea blanquecino. Si el escupo es amarillento, espeso o marrón, puede haber infección. Entonces ya hay que tomar antibióticos. Claro. Un esputo verdoso o marrón, hay que ir al médico porque posiblemente haya una sobreinfección. al bajar un poquito la defensa, aprovechan ciertas bacterias. Ahí van. Ese es el problema. El problema, y se, pues a mi abuelo le han mandado antibiótico. ¿Y cómo es que le han mandado antibiótico si es un virus? Porque tu abuelo tiene a lo mejor diabetes, tiene una enfermedad de base, y la neumonía en una persona mayor es muy grave. Puede ser muy grave. Puede ser muy grave. Y muchas personas mueren de neumonía, y muchas veces por sobreinfección. Entonces, pero los antibióticos siempre deben mandar el médico, ¿eh? Entonces, a lo mejor un médico que tiene una persona en baja defensa por la edad, porque es diabético, porque tiene enfermedad de riñón o de corazón, a veces le manda un antibiótico y dice, por si acaso, bueno, por si acaso es que está en riesgo, ¿eh? Y entonces, y recordad que la neumonía, si te parece, en una persona mayor o con defensas bajas, ¿eh? Por ejemplo, un diabético o personas mayores de 65 años, muchas veces no da con dolor en el costado, que es lo que suele dar, ni con fiebre alta, que es lo que suele dar una neumonía, una pulmonía, que un dolor en el costado, duele respirar, fiebre de 40, no. En una persona mayor, ¿eh? En una persona de 70, 80, 90 años, o que tenga defensas bajas, muchas veces la neumonía da por desorientación. Está como adormilado. ¿Qué le pasa a la abuela? Está como atontado. Está adormilado, desorientado. ¿Qué día es hoy? Ah, hombre, que hoy estamos a 10 de enero de 2018. Ah, sí, pero ¿y ayer? Y oye, el abuelo está tonteando, ¿qué? O mi padre. Cuando alguien está así obnubilado, pensar que puede haber algo de base. Y entonces no quiere decir que tenga una neumonía o que tenga un infarto cerebral o algo, pero hay que descartarlo. Nos quitamos de lío. Entonces, feliz al médico, de urgencia, usted, mi padre, mi abuelo, no viene porque tiene gripe, no es conveniente que vaya al centro de salud con gripe porque va a contagiar a todo el que está allí, que no la tiene. Dice, mire usted, tiene los cuadros de gripe, y pero no vengo por eso, es que además está diciendo cosas raras, cosas, y entonces ya el médico sospechará que puede tener algo de base, entonces ir a la ambulancia o lo que sea, o le mandará al hospital para que le hagan algo que descarte que vaya a tener algo y se no vaya a pasar, ¿eh? Vale. Sobre todo la neumonía. Una cosa, la gripe cursa con un malestar general del cuerpo, eso lo nota uno, le duele todo el hueso, ¿no? Por así decirlo. Y baja laboral. Bueno, eso es lo malo de la ama de casa, ve cómo se da de baja una ama de casa. No, sí, el trabajador también, pero bueno, eso es aparte. Te iba a decir, ¿también con vómitos puede cursar la gripe? Sí, puede decir. Hay veces que la gripe empieza por la barriga. Bueno, empiezan los síntomas, ¿no? Empieza con molestia, fíjate, pues algo me ha caído mal. Pues yo creo que será de los polvorones, del turrón, de lo que sea. Y a las 12 horas o al día siguiente tiene ya fiebre, malestar, dolor de hueso, y era una gripe. Así que las manifestaciones digestivas de vientre es uno de los principales síntomas de inicio de una gripe. Aquí lo que hay que tener presente siempre también con la gripe, aparte del cuidado del paciente enfermo, es de los cuidadores. Hay personas que cuidan a otras personas porque están, pues son mayores, porque tienen una enfermedad, y como el cuidador coja la gripe, se lo puede contagiar al otro. Y entonces muchas veces un trastorno, porque dice, uy, ahora aquí, si esta persona no puede cuidar, ¿quién cuida al que está enfermo? Es decir, por eso los cuidadores se tienen que vacunar contra la gripe. Exactamente, ahí va. Es decir, que el cuidador es uno de los sitios que ya puede ser la madre del paciente, la abuela, la cuñada o una persona contratada. Los cuidadores pueden contaminar o puede contagiar a una persona a la que están cuidando, o pueden dejarla sin asistencia y luego es un lío. Así que la vacuna es fundamental. Dice, ¿y ahora me puedo vacunar, que ya está en plena epidemia? Sí. Porque aunque la vacuna tarda aproximadamente 2 semanas en hacer un pleno efecto, pero a los pocos días ya está haciendo algo de efecto. Y no sabemos el tiempo que va a durar la epidemia, así que cuanto antes te vacunes, mejor. Sí, me dice, porque la gripe puede estar durante todo el año, pero sí que estos son los picos más altos, ¿no?, de contagio en esta época del año, y hasta febrero más o menos. Exactamente, Y dice, bueno, ¿y efectos secundarios si me vacuno ahora? ¿Y si cojo la gripe estando vacunada? No pasa nada. Es decir, si no te da tiempo a fabricar defensa, pues mala suerte, pero si no, siempre es más vale tener alguna que ninguna. Claro. Y efectos secundarios, un poquito de dolor en el sitio de la reacción, te preguntarán en el centro de salud si eres alérgico a alguna cosa, por si hay algún componente de la gripe, y nada más. Es decir, casos graves puede haberlo, pero excepcional, a lo mejor uno de 1 millón, algo así, pero mucho más grave coger una gripe en el sentido que puede tener complicaciones, no son muy frecuentes, ¿no?, pero que las hay, sobre todo la neumonía, y entonces más vale vacunarse, que es la mejor medida preventiva, una eficacia del 90% aproximadamente, y si la coge, pues leve. Además, con las facilidades que hay hoy en día, ¿no?, para vacunarse. Vamos con esas contraindicaciones que tiene el paracetamol, que era otro de los temas que íbamos a tratar. No es frecuente, pero yo he visto un caso aquí en Ubrique, en mi cupo, de los pacientes que yo atendía, pero que seguramente habrá más en los demás cupos, de hipersensibilidad, de alergia. que te tomas una pastilla y te echa a morir. Pero eso lo sabe que lo ha colado, así que con no tomarlo, pero debe decirlo siempre. Aunque claro. Dice, es que mi médico me conoce. Bueno, el médico hay veces, cuando llega ya el paciente 48, que no sabe el médico si está en la consulta, si está de vacaciones, cómo está. Está con la cabeza ya ida. Bueno, no tanto, no estoy exagerando. Pero en fin, que por seguridad, doctor, le recuerdo que yo soy alérgico a paracetamol, que el médico lo tiene puesto allí, pero en ese momento lo han llamado por teléfono, está pendiente de que tiene una urgencia, bajo lo que sea, y se le puede ir la bola. Así que decir siempre cuando alguien es alérgico a algún medicamento, doctor, que yo soy alérgico a la penicilina, que yo soy alérgico. Ah, sí, ya lo sé. Bueno, por si acaso, por si acaso. Es sí, que lo hay, ¿eh? Alérgico al paracetamol. Y después, la segunda situación que tiene presente, personas que padezcan de hígado o de riñón. Fundamentalmente el hígado. O que sean asiduos a tomarse una copita. Cuando digo asiduo, significa 3 o más dosis al día. Es decir, que 3 dosis al día, una dosis es una cerveza. O una copa de vino. Pues hay gente que dice, no, yo me tomo 5 o 6 cervezas al día y me cae bien, hombre, que no es. Pues eso, si te tomas paracetamol, aunque no estés borracho, aunque, no, no, y es que acostumbre. La persona que acostumbra ya tiene el hígado más de 3 dosis, es más susceptible. Y el paracetamol lo que afecta más es al hígado. En personas que han tenido problemas de hígado o son bebedores. Y también el riñón. Sabemos que los medicamentos se eliminan por el riñón. Y entonces, pues, entonces personas que padezcan de riñón, o que padezcan de hígado, o que sean bebedores habituales, de, en fin, consumo, en fin, elevadito, más de 3 cervezas al día o equivalentes, pues, debe tener precaución y no tomarlo. De hecho, paracetamol y alcohol prohibido totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, cualquier medicamento con alcohol. Y las embarazadas. Aunque los estudios que se han hecho en embarazadas y en niños, en la lactancia, no han dado problemas de anomalía, pero estos estudios no están hechos, están hechos en animales, no aparece ninguna anomalía, pero se recomienda que no tomen por su cuenta ningún paracetamol y antes consultarlo con el médico. Son lo mismo que paracetamol, personas que no son alérgicas ni tienen problemas de hígado, pueden tomarlo en general, bien, sin receta, y van a la botica y se lo dan, pero personas que, las embarazadas, o que estén dando de mamar, y deben consultar con el médico, porque ya digo, hay estudios en animales, pero en humanos hay muchos estudios, pero no totalmente te puedo decir que es decir, que hay que consultar siempre si está embarazada o está dando de mamar al crío, si puede tomar paracetamol. Claro, si el médico te dice que sí, que no hay conveniente, pues se toma y ya está. Pues son las contraindicaciones, ¿no?, que tiene el paracetamol principal, ¿no? Porque si leemos el prospecto quizás vemos algo otra cosa más, pero mejor entonces no mirarlo porque no tomaríamos ningún medicamento, ¿no?, desde luego. En fin, el paracetamol, la enfermedad del Raynaud, la gripe también que hemos hablado de ella y por supuesto esa nueva ley andaluza para luchar contra la obesidad con la que nosotros hemos iniciado hoy la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Aquí nos vamos a quedar, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, en la Escuela de Salud de cada miércoles, y volvemos, si te parece, en la próxima semana. La próxima semana vendremos con nuevas noticias médicas, esperemos que sean del agrado de todos, y si alguien tiene interés en que se trate de algún tema, pues nos lo diga. Y quería dar un saludo especial hoy con el frío a estos trabajadores que están en la calle, como ahora ha dicho Rocío, en Grazalema, en el Puerto del Boyar, procurando un bienestar para todos, que nos vamos a pasar. Y al venir para acá, para Radio Brique, he visto varios operarios en la calle arreglando las aceras, que es uno de los temas que yo tengo en mente de hace mucho tiempo, la seguridad vial, que hablé con Manu, el teniente alcalde, que hemos quedado en tener una reunión, porque, y me parece muy bien, me dijo que se iban a arreglar, pero es que la están arreglando, digo, hombre, y es que todavía quedan algunos sitios que por ejemplo, Parque Rafael Berti, que me dijo que lo iban a arreglar también, y también hay una cosa que eso no trataba, pero que lo traté de una vez, y es donde hay solares, las aceras que están al lado de los solares están levantadas, no sé si te habrás fijado, pero desde tiempo inmemorial, sino de ahora ni mucho menos, sino que esto, y parece que yo no sé si esto es el ayuntamiento que lo tiene que arreglar o el dueño del solar, me refiero en pleno Urique, no en el campo, porque es que como vayas de noche y tú no estés o te despistes o no conozcas el sitio, te la pegas, ¿eh? Normalmente un arañacillo o algo así, pero que una persona que se rompe la cadera, una persona mayor o algo, puede tener, y a ver del ayuntamiento, no, eso es del dueño solar, no, de las aceras públicas, y ya empezamos los líos. Antonio, que está muy sensibilizado con las caídas y con las aceras, precisamente por aquel incidente que tuvo hace ya algún tiempo. No, pero lo mismo me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera, y ahora cuando a ti te... el médico, cuando está en el otro lado, se pone mal, cuando el médico se pone mal y tiene que ir al otro lado de la mesa... Sí. Y si ahora comprende. Peor paciente. Ahora cuando viene el paciente y dice, ¿para esta tontería viene este paciente? Sí, pero ¿qué te pasa a ti? Ahí está. ¿Qué ahí te está, pasa está, a ti? A ver si es tontería o no. Ser un poquito empático, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, Antonio, lo dicho. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.